Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Zaqueo. Entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Intentaba ver a Jesús para conocerle, pero no podía a causa de la muchedumbre, porque era pequeño de estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Bajó rápido y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, le dijo al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo a alguien, le devuelvo 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Zaqueo. Alguno como Zaqueo quiere ver a Jesús y va un día a la iglesia y los que le ven entrar y hablar ante el sagrario, sabiendo quién es, dicen unos a otros murmurando: Este es Zaqueo, el líder publicano que ha entrado en la iglesia para blasfemar al hablar con Dios, con Jesús en el sagrario. Vete a saber lo que le cuenta. Pecado. ¿Crees sinceramente que si uno entra en la iglesia no puede ser que tenga intenciones de conocer, amar y servir a Dios? Entonces, ¿por qué entras tú en ella? Mira, hijo, hija, que dicen que lo que uno critica es lo que uno es o piensa. María es la iglesia de carne en la que Jesús vivió una vez. Si alguno tiene necesidad de Dios, acuda a ella, a la iglesia de carne que cobijó a Dios. Ella te cobijará también a ti, seas quien seas, porque siendo la madre de Dios, María es la puerta de la reconciliación. Si eres uno como Zaqueo, que quieres ver a Dios, a Jesús, es que Dios, Espíritu Santo, ha tocado tu corazón y te ha movido al deseo de ser amado por Dios. Ve a la iglesia, acude a María, acude a la iglesia de tu parroquia y pide ver al sacerdote y cuéntale tus inquietudes, el que quieres conocer más a Jesús, que te tiene intrigado lo que algunos te han contado sobre la resurrección de los muertos. Tú vas a morir y puedes vivir para siempre en el cielo eterno. Es cuestión de que decidas seguir a Jesús, que es el camino para llegar al reino de Dios, para ser feliz allí para siempre. Algunos dicen que no creen, pero a muchos es que les da pereza ir a conocer a Jesús. Por eso, cuando sepas de alguien que tiene deseos de conocer a Dios, llévale a la iglesia y que converse con Jesús que está en el sagrario, y luego pase a visitar al párroco. Dios puede y quiere cambiar tu vida. Luego, reparte lo que tengas y haz justicia, para que la justicia divina también haga contigo el día aquel que, como todos, ni uno se escapa, vas a cruzar el umbral de la muerte. Y si has sido bueno, por Dios, María te espera en la misma puerta de recepción para quedarse contigo y nunca más dejarte solo, sino que ella quiere unirte a Dios para toda la eternidad, en el amor verdadero, el amor de un Dios que lo dio todo por ti. Créetelo, es de fe. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.